Esto es muy importante lo que dice aquí, ya que nosotros tenemos una especial devoción al Inmaculado Corazón de María, que fue atravesado por una espada. Y hoy es primer viernes de reparación. ¿Y qué reparamos? Esa espada. Esa espada que atravesó el corazón de María. Y hoy justamente la estamos celebrando bajo ese aspecto. ¿Qué significa que en María una espada atraviese su corazón para que los corazones de muchos queden manifestados, abiertos, manifiestos ante ella? Que era necesario en el plan de Dios que María Santísima sufriera toda la pasión de Jesús junto con él, como corredentora, como colaboradora de la obra de Cristo, su Hijo, como una nueva Eva. Como Cristo era el nuevo Adán, como dice San Pablo, María es la nueva Eva. Y así tenemos la pareja que reemplaza la inicial que falló. Esta pareja no falló, restauró. La primera quiso hacer la voluntad propia, la segunda no. Cristo dijo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y María dijo, hágase en mí según tu palabra. Son los que se entregan totalmente a la voluntad de Dios. Es lo opuesto. Entonces María, con sus sufrimientos, con su pasión, hace que los corazones de los hombres queden manifiestos ante ella, para que ella comience a realizar una obra de transformación en el corazón de todos los hombres. Cuando nosotros reparamos, como por ejemplo hoy, estamos asociados de una manera más perfecta en esta transformación que María quiere hacer en nuestros corazones, porque tomamos parte de la reparación. Yo estoy contento que cada vez estén viniendo más gente los primeros sábados de mes, donde no se reparte lingotes de oro este sábado, todos los otros sí, pero en este no repartimos dólares y viene la gente porque a las personas les gusta más poner contento al Señor, reparar el corazón de la Santísima Virgen como lo pidió Jesús, que llevarse un lingote de oro de un kilo, ¿no? Entonces es importante lo que ustedes vienen a hacer aquí. Yo les aseguro que el Señor se los va a pagar enormemente, porque no hay cosa más sagrada y santa para alguien que su madre. Y para Dios, tocar la madre de Dios, poner contenta a la mamá de Dios. Esto es muy importante, pensar que hay gente que no se da cuenta quién es esta criatura, la Madre de Dios. Toquen ustedes a la Madre de Dios, toquen la madre de un preso, de un delincuente, de un borracho, de quien sea, la van a defender. Por más cretino que sea un ser humano, va a defender a su mamá. ¿Y Dios? ¿Dios que puso eso no la va a defender? A la Virgen. Bien, entonces, ella está haciendo, quiere hacer una obra maravillosa. Nosotros, yo les voy a contar algo también, no, estoy contento porque veo que la Virgen quiere estar, quiere triunfar, pero no encuentra personas que le colaboren con ella, que se asocien a la reparación, que se asocien para salvar almas, no las encuentra. Cuando encuentra un grupito de gente que quiera hacer algo por el corazón, por el triunfo del corazón inmaculado, inmediatamente empiezan a surgir las cosas. Miren ustedes esto, esta obra enorme de 55 hectáreas, que yo no tengo un centavo. Esto no lo hace, esto lo hace Dios nada más. Pero además, la Virgen, esta imagen, una muy igualita que la tenemos allí arriba, estuvo llorando 3 meses aquí, arriba en la montaña. 3 meses llorando, soltando lágrimas. Se ha desahogado en este lugar, ha tomado este lugar. Justo cuando se proclamó el año del jubileo de Fátima, del corazón inmaculado, ella estuvo 3 meses, justo la cantidad de meses que ella estuvo esperando el niñito Jesús de una manera particular. Los últimos 3 meses de una madre son los momentos más importantes, ¿verdad? Estuvo 6 meses sirviendo a Isabel y los últimos 3 lo dedicó a la vida contemplativa. Ella se encerró, se guardó para disfrutar la riqueza de ese fruto bendito de su vientre. 3 meses allí. Aquí lloró 3 meses, en este lugarcito. A mí me pone muy feliz. Pero resulta que estábamos buscando agua en este lugar. Ustedes saben que donde la Virgen elige un lugar, hace brotar milagrosamente agua en los santuarios a nivel mundial, debajo del santuario por lo general, como dice el libro de Ezequiel, que desde debajo del templo salía un torrente de agua que salía hacia la derecha, hacia el lado del saliente. El saliente está allí. La derecha del templo nuestro que vamos a construir ahí está de este lado. El costado abierto de Cristo, de la derecha salió agua. Del templo, que tiene forma de cruz, justo del costado sale el agua. Está saliendo agua justo abajo de donde va a estar el altar, justo abajo, del costado. Porque si ustedes ven el templo, que va a tener forma de cruz, como está allá, que está así, justo del costado sale agua, como Ezequiel, que dice que del costado del templo, del costado derecho, corría hacia el este, hacia el saliente, donde sale el sol, que es Cristo, que nace de lo alto. ¡Qué maravilloso! Nosotros empezamos a ver agua ahí, agua que salía. Estuvimos cavando, hicimos un pozo de 315 metros de profundidad, no había nada. Hicimos otro acá, que ahora estamos llegando a, bueno, algunos dicen 14, otros 20, pero nada. Por otros lados, nada. Vinieron expertos, vinieron especialistas con equipos eléctricos, pusieron cables por todos lados, se hizo estudios satelitales, decían que había... No, nada. Y solito empezó el agüita. Sacamos 20.000 litros, 10.000, otros 10.000, y se volvió a juntar agua. Y ahora la tenemos ahí y seguimos pensando, yo en primer lugar ciego porque no me podía dar cuenta, ¿de dónde sacaremos agua? Y no nos damos cuenta que está ahí el agua. Y hace poco el demonio confesó que esa agua la manda la Virgen para este lugar. Yo creo que vamos a tener agua y nunca va a faltar. Como cuando Eliseo le dijo a la viuda de Naim, porque tenía muy poquito harina, apenas para hacer un pancito y unas gotitas de aceite para hacer ese pan. Porque había 3 años de sequía y ya no había qué comer, no había cosechas, no había trigo, no había olivos, por tanto no iba a haber aceite. Y ella dijo, mira, solo me queda un pancito, pero te lo voy a dar. Y le dijo el profeta Eliseo, te aseguro que no se gastará la harina ni el aceite. Y empezó a hacer un pancito, otro, y nunca se gastaba. Cuando siempre alcanzaba para uno, y después había para uno, para como hizo Jesús con la multiplicación de los panes. Había 5 panes y 2 peces. Empezaba a dar, y sobraron 12 canastas de panes, 12 canastas. Y entonces... este domingo ya no, porque no creo que no trajimos el agua, pero todos los fines de semana voy a echar de esa agüita a las personas. Yo estoy seguro que se van a sanar y seguro que van a haber conversiones y seguro que va a haber liberaciones. Lo voy a empezar a hacer el día de liberación sobre todo. Voy a echar esa agüita que está transparente, que no tiene ningún gusto feo, que está bien limpita, que está con un gusto muy agradable, muy livianita. Es algo, yo de verdad estoy admirado. Así que en esta semana o la que viene vamos a extraer esa agua, a ver por dónde sale, y vamos a empezar a hacer un pozo de 5 metros para que se junte más agua, y va a ser el agua que está viniendo sola, que ya sale hacia afuera como diciendo, tómenme, acá estoy, beban. Como del costado de Jesús que salía agua, beban de mi costado. Vengan a beber de mí los que tengan sed, dijo Jesús. Pero beban el agua que salta hasta la vida eterna, aquella que no produce más sed, el agua de la vida eterna. No sé si ustedes se ubican donde yo le estoy diciendo. Yo me metí con el caballo caminando, le daba la panza al caballo del agua, porque está así y se junta, se va juntando ahí. Lo admirable es que siempre está eso y no nos dábamos cuenta. Porque teniendo ojos no veíamos y teniendo oídos no oíamos. ¿Quién? El Padre Carlos no ve. Pero ahora vi, me puse anteojos, los vimos, estaba ahí. No nos damos cuenta que ya teníamos el agua. Así que bueno, estoy muy, muy feliz, muy contento. Y yo estoy seguro que van a haber muchas gracias, ya las está viendo muchos milagros. Acá hubo una manifestación del sol, como pasó en Fátima, cuando hicimos una procesión con la Santísima Virgen, subimos hacia arriba, no me acuerdo qué día era, el día de Fátima, ¿verdad? Y muchos fotografiaron y vieron cómo se movía el sol. Y son cosas que yo estoy seguro que lo hace Dios, porque está muy contento. ¿De qué? No sabemos, porque somos muy pecadores. Pero está contento tal vez de que le hagamos caso al pedido que él hizo en Fátima, que hicieran los 5 sábados de mes de reparación, que le den culto al corazón inmaculado, que se consagren, porque ella va a triunfar, pero necesita que haya personas que estén disponibles a su servicio. Así que bueno, yo los aliento a tener fe. Fe, aunque se seque todo ese pozo, seguir teniendo fe, no importa. Por ahora no ha pasado, pero digo, a mí no me interesa si se seca o no se seca. Yo sé que hasta ahora el Señor lo está haciendo. Si después se seca es otra cosa. Hasta ahora lo está haciendo Él, porque no tiene explicación. Y todo lo que Él quiera. Si nos quiere probar, si nos quiere probar en la fe, bendito sea Dios. Pero eso estoy seguro que es del Señor. He conocido muchos santuarios donde sale el agua de abajo del templo. De hecho, en San Nicolás, Argentina, yo dirigía espiritualmente a la vidente, que está aprobado eso por la iglesia, a la señora Gladys Mota, donde salía, ella vio como un rayo tocó la tierra en el santuario y empezó a brotar el agua. En Fátima sale el agua de Fátima también. De Lourdes sale la agüita donde María, la Santísima Virgen, le pidió a Bernardita que saque agua de ahí. Ella decía, pero acá no hay. Saca, y empezó a hacer así, salió barro, lodo, se lavó con lodo, le dijeron, está loca, la sacaron. ¿Qué hizo la Virgen? La humilló, para que nunca tenga soberbia esa hijita. Y esa humillación terrible de quererse lavar la cara y se llenó de lodo, y todos la miraban y se reían diciendo, todo mentira. La Virgen le dijo que había agua ahí, mírenle, está loca, está re loca, una humillación terrible. Esa humillación terrible sirve para que cantidad de personas se hayan convertido, muchísimos enfermos, porque empezó a salir un río de ahí que no se agotó nunca más. Poquito, pero no se termina más, no se termina más. Y así otros santuarios también a nivel mundial, que donde Dios ha querido manifestar su amor a los hombres con el agua. Yo estoy muy contento. Y ya les digo, no importa que nos quedemos sin agua después, pero estoy seguro que lo que hasta hoy pasó, eso es de ella. No me cabe duda. Y estoy seguro que no va a faltar nunca. Pero digo así, no me interesaría que faltara. Sé que no va a faltar. Porque la fe no es creer en lo que uno ve. Uno sabe que está ahí Dios detrás. Sabe que estás detrás. Y hace pequeños gestos de amor, pequeños gestos de amor, que hay que empezar a descubrirlo. La vida de uno está lleno de cosas, llenas de amor de Dios, pero no las vemos. Tenemos ojos y no vemos, tenemos oído y no oímos, pero está lleno de gestos de amor de Dios. Vamos a pedirle hoy a la Virgen María, en este día de su reparación, que esté contenta, que esté con un corazón lleno de gozo, porque encuentra hijos que vienen a reparar. Encuentran hijos que entienden lo que se ha pedido, saben que estamos aquí para reparar 5 cosas que pone muy triste al Señor y que van contra la Virgen María. Los que atacan las imágenes, los que atacan la virginidad de María, los que niegan que esté sin pecado, los que le dicen a los niños que ella no hay que amarla porque es un ídolo, a los niños en el catecismo de los protestantes, ¿verdad? Y los que atacan también la que María sea madre de Dios. Esas 5 cosas son las que reparamos los 5 sábados de mes seguido. Y cuando terminamos empezamos de vuelta. Y empezamos. ¿Y qué prometió el Señor? Que los que hagan estos 5 sábados, los 5 primeros sábados de mes seguido, promete una asistencia en el momento de la muerte, donde va a venir la Virgen. Uno va a cerrar los ojos y parece que uno está muerto, pero todavía está con ella. Eso es lo que va a pasar, que va a venir ella primero a preparar nuestro corazón, nuestra alma, a pacificarnos, a darnos paz, alegría, para entrar en la vida eterna con una gran paz y acompañado de ella. ¿De dónde sale esto? Así le pasó a Jacinta, la vidente de Fátima, y a Francisco. Los dos murieron solitos, pero acompañados por la Santísima Virgen en el momento de la muerte. Fue el regalo más hermoso que ellos han recibido. Vamos a pedir entonces poder acompañarla con mucho amor y no nos cansemos, no nos cansemos de amarla, porque ella no se cansa. Vamos a pedir esa gracia, que así sea.